Radio Universidad presenta Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. ¡Ah! 107.1 Radio Universidad. www.rockandbobo.com.ar. Son las 3 grados bajo cero. La Caperucita Roja. Hace 30 minutos más estamos. Rock and Bobo es el resultado de la creación colectiva de chicos en situación de riesgo social de entre 4 y 12 años y de la recopilación posterior que realizan los educadores Martín Fumiato y Leandro del Río. Es una radio que hacemos nosotros 5. Yo, Alan, lo hacemos Claudio y yo me llamo Jonathan Cantero. Jonathan Venegas, también lo hacemos la Maylen, lo hacemos Roxana, que ya me pasé que somos 6, y con Jimena también, que somos 7 conductores locos. Así nació este programa de radio. A partir de ahora y por 30 minutos, el aire es de Rock and Bobo. Rock and Bobo es lo que hay. Rock and Bobo es lo mejor. Rock and Bobo es lo mejor que hay. En todo el mundo, en todo el mundo y en el país. Nos vamos a encantar. Nos vamos a dar noticias de los chicos. De los Rock and Bobo. Somos los Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hola, soy el señor Richie Martin y hoy tenemos un gran programa. Estamos en la Rock and Bobo, el cuarto programa del año. Estamos en la Rock and Bobo, el cuarto programa del año. El clima está frío con nevada. La hora, 3:30 de la mañana. Bueno, hola, estamos en la Rock and Bobo, en la 107.1 Radio Universidad. Rock and Bobo es lo mejor que hay. ¿Qué pasa acá adentro de la Rock and Bobo? Hacemos cosas entre todos nosotros, como somos 7, nada más que faltar uno y me parece que están enfermos. ¿Qué te parece que sería la Rock and Bobo? Una muy buena radio. Siempre la escuché en toda mi vida y siempre trabajé acá. Nunca voy a dejar de trabajar hasta la muerte. ¿Cómo hacemos la Rock and Bobo? La hacemos con un montón de cosas, la hacemos con los productores. La hacemos los traductores, la hacemos los cuentos. ¿Cómo hacemos los cuentos? En ronda lo hacemos. ¿Y uno tiene que, cómo dicen? Uno la empieza y el otro lo tiene que seguir. Hasta que la tenemos que cortar. Lo ponemos en ronda y inventamos cosas. Bueno, por ejemplo, un cuento. ¿Quiere que le cuente un cuento entre todos? ¿Le podemos contar? Dale, empezamos. Había una vez en un bosque lejano vivía una caperucita roja y el lobo veloz. La caperucita fue a buscar flores para su abuela. Y la caperucita se cayó y entonces vino el lobo mágico. Y le sacó el gorro y la caperucita roja lo empezó a correr. Cuando la caperucita roja la corría el lobo, se sacó el disfraz de lobo que tenía y era un hombre mágico. El lobo de la caperucita roja le hacía trampa, que era un viejo y no era un viejo, y la caperucita roja se dio cuenta que era el lobo. Entonces la agarré y le dijo, viejo canoso, loboso, viejo canoso, viejo canoso. Entonces vino un papel y lo ahogó. Y Caperucita Rock no tenía nada que enamorarse del lobo, entonces el lobo era veloz para enamorarse, no para comer y para nada, era veloz nada más para enamorarse de ella. Y la Caperucita Roja se sintió re mal, entonces empezó a llorar pensando que era un un viejo y no era un viejo, era un lobo. Y después luego lo agarró a la Caperucita, le quiso comer de postre y a la abuela le quiso comer conmigo. Y entonces le dijo, si vos no me comes yo te doy un beso, y le di un beso y se fueron contentos, y cuando le di un beso se hizo un príncipe y se casaron. Y así fueron felices y el lobo veló, fue a un bar y se enamoraron para siempre. Fin. Paramos con el momento musical. Música maestro. Tenemos muchas cosas para mostrarles. No se pierdan nada. ¿Cómo se llama esta radio? La Rock and Bobo 107.1 Radio Universidad. Nos pueden llamar al 480-2687. Bueno, Lu, un llamado. Hola. ¿Quién habla? Hola, soy Jack. ¿Cómo se llama? Eduardo de la Pinta de San Nicolás. Quiero decirle que si me pueden dar una cancioncita. Bueno, para mi madrina Celestina Cantau. Bueno, entonces le das una canción. ¿Quién canta para que le vea chiqui cante? Canta una canción de madrina. Mi madrina vivía abajo. No sé dónde se fue. ¿Le gusta ahí la canción? Sí, gracias, chao. Bueno, espere que le decía algo. Deme su dirección, así se lo mando. Así la firman a su... Sí. A la canción. Escriba. Espere, que no puedo hacer como agarro el teléfono y escribo. Dele, ahora. Escriba otro. Va, escribí, toma. 223 al 0503 al 22 de diarrea. ¿La calle me puede decir? Diarrea, riarria. Ah, bueno, ¿sabe qué? No, a usted no le confiamos nada. Acá estaremos con siempre con la mejor radio, la Universidad 100.1, Radio La Roca en Bobo, la que se conecta con todo el mundo y todos los chicos le dicen Roca en Bobo, es la mejor que hay en este país y en este mundo argentino y españoles. Acá estamos con los expertos de Minikipú y tus May. Ahora vamos en los a los ahora vamos en los a los en los a los cementos de los expertos. Ahora vamos en los cementos de los expertos. Acá estamos con el doctor Arnaldo André, que nos va a hablar sobre los anteojos y sobre los problemas en la visión. ¿Qué nos puede decir al respecto de los problemas de la visión? ¿Usted tiene algún problema en los ojos? A mí sí. ¿Y cómo hace para curar el problema este en los ojos? Me pongo un lente y cuando voy a la escuela me dicen cuatro ojos. ¿Y usted lo fabrica los lentes estos? Sí. Busco vidrio, hago un redondel, así como un huevo que pone la gallina, busco fierro y hago los mismos, un hueco como la forma de huevo de la gallina y ya está. Bueno, ¿qué le aconseja a las personas que puedan llegar a tener algún problema en los ojos? Y que me vengan y me avisen, yo se los hago, pero que me den 400 pesos. Más o menos ese es el precio de los lentes en este momento. Así es. Bueno, ¿qué más nos puede decir sobre los problemas en la visión? Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arnaldo André. Nos encontramos en el próximo encuentro. Hasta luego. Chao. Discusiones. Ahí, en este programa hay discusiones. Se están discutiendo los expertos y el director de la radio. Discusión, discusión. Llámenle a la policía, por favor. Acá en la Roca, Bobo 101. 107.1 Radio Universidad. ¿Hay baño? Sí. ¿Puedo ir? No. La Roca Bobo 107.1 Radio Universidad sale los martes y viernes a las 14 horas por esta radio. Bueno, así termina, no me acuerdo de otra parte. ¿Está bien ahí? Roca Bobo es lo mejor que hay. ¿Vamos un corte? En casa Carlito vende cepillo. Los cepillos de dientes se venden a un peso o si no algunos 50 centavos y los cepillos de dientes sirven para cepillarse los dientes. Crema enjuague, sedal, champú, sedal, vale todo por un peso. Seguimos con el programa. Estamos en el debate con el doctor Chiruti, que lo interrumpieron. Señor Chiruti, ¿qué piensa usted del tema del chupacabra? No, de la chupavaca, porque te pasaron el noticiero que era la chupavaca. ¡Chupacabra! Bueno, es lo mismo, Lita. Bueno, dígame, ¿qué piensa usted? Porque dice que viene lo extraterrestre y lo comen y esto, que el otro, que lo dejan limpio, que lo dejan sin hueso, que lo dejan sin esto, que lo dejan sin loco. ¿Qué piensa usted? No, que eran una rata, un ratón que pasaron. Y después salió que los hombres lo secuestraban y lo limpiaban y pensaban que era extraterrestre y le echaban la culpa de lo extraterrestre. Era un picaflor. ¿De verdad me dice? No, era un chupavaca que tenía mucha hambre. Un mosquito. Era una oveja. No me quedaron los huesos. Extraterrestre. Ah, bueno. Y entonces todas las pavadas que dijo después eran mentiras para una joda. Sí. Ahora vamos con el momento del musical. ¿Músico maestro? Dale, vamos a cantar. Churro, churro, suena la vida. Mani. El turrón te va a comer, de mi bequejo no va a comer. Tata comió ahora, que turrón te va a comer. Ay, ay, ay. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, barnista, que el tiburón te va a comer. De mi pellejo no va a poder salta conmigo a bailar, que el tiburón te va a comer, ay, ay, ay, ay, que te come un tiburón, mamá, ay, ay, ay, ay, que te come un tiburón, mamá. ¿Qué te parece la ropa, Pobo? Y bueno, a mí me parece una cosa muy linda. Hacemos payasadas, contamos historias, chistes, cantamos, y algunos se agarran de acá camino. Y seguimos con la rock and roll. Acá tenemos al boceador Jonathan. El boceador Jonathan ganó la pelea de los bobos locos. Contanos cómo fue tu vida. Fue muy linda cuando le gané a Jimmy Wee, le hice un gancho de derecha y uno de izquierda. Cuando le agarré la cabeza y le di un trozo y se está. Y le agarré los cordones de la zapatilla y lo que hice. Y lo maté. Y le salía mucho sangre. Y lo bañé de sangre y le salió. Porque lo ahorqué. ¿Y dónde viví? Boceador, loco, lindo. En España, y vine acá un viajecito a hablar de mi vida íntima. Vale, íntima no, de boxear. Boxeo en mi vida. ¿Y tenés novia? Sí, se llama Débora Paz. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 10. ¿Tienen hijo? Sí, yo soy el boxeador, tengo 10. Y cuando venga el otro boxeo de ahora, del año 2002, del 2 de octubre, le voy a hacer a Chiqui Chan, le voy a hacer. Y hacer lo mismo que le hice a Willy Pam. Le hice. Pirili, vení, tira torta. Le pegué en la canilla y lo. Y cuando se cayó le hice salir agua. Mira qué chistoso, mi chiste. Me parece que ese boxeador es medio loco, a mí me parece. ¿Y si viene el boxeo loco? Y bueno, que lo llame lo que quiero conversar con él. Boxeador, ¿usted cuánto años tiene? De verdad, díganos. 10. Bueno. ¿Qué va a hora? Son las 3 grados bajo cero y hace 30 minutos más que estamos. Son las. Ya son las 10 y media. Ahora vamos a un corte comercial. Vixor Fizz, el inmunológico para la tos, que te alivia la tos en excelentes laboratorios. Es inventado por el señor Chiruti. ¿Qué te pasa, Juan? Te gota. Bueno, tomate una gota de Vixor Fizz que te va a parar. Se me fue la toraja. Gracias, bueno, amigo. Seguimos con el programa. ¡Pongan la música, maestro! Qué mentirosa que soy.